Seguimos aquí en la mañana de la radio, son las 10:35. Veníamos hablando sobre lo que significa esta reforma de la seguridad social, esta reforma que va a ingresar al ámbito parlamentario en algún momento, está en manos políticas todavía, haciendo los estudios pertinentes, y da la impresión que aguantando el mostrador sobre las reacciones que pueda llegar a tener este tema en una población que aún está expectante de tener mayor información. Hablamos con Gustavo Bermúdez, es integrante del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social de esta zona, acá del norte del río Uruguay, al norte del río Negro, como es el caso de Tacuarembó. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, en este caso decimos que nos falta información como comunidad. ¿Cómo ves al espectro político que está buscando información? Da la impresión que estamos como en un espacio de quietud, como que están analizando la iniciativa de los equipos técnicos, pero no quieren darle la vuelta política todavía al asunto, porque tampoco hay una posición unánime en torno a rechazar esta reforma o a llevarla para adelante. Es cierto, nosotros estamos estudiando bastante el tema. Yo estoy ahora trabajando en Montevideo, acá en el quinto piso, con el director de empresas, José Pereira, que también, es una persona que de inicio está en contra de esta reforma, y lo estamos estudiando mucho, y es un tema que, si uno mira, es una copia en un montón de cosas de lo que fue la reforma del 95, la que tenemos hoy. Es una reforma que lo que difiere de aquella es que integra todos los sistemas de seguridad social que antes estaban afuera. Hoy son los 6 sistemas que se intentan reformar, pero no es una reforma a la seguridad social. Yo lo reitero desde que hablábamos el año pasado con ustedes, esto es una reforma jubilatoria y pensionaria, no, nada que ver con seguridad social, porque deja el 75% de lo que es la seguridad social afuera, ni siquiera lo nombra. Y es un tema, para decirlo claro y que la población lo entienda, privatizar la seguridad social más de lo que está, no ser solo BPS y ser los otros sistemas que son policial, militar, bancaria, profesional y notarial, todos dentro del mismo sistema de AFAP. Acá lo que se hace es mejorar la economía de las AFAP, que ya tienen entre 15 y 17 mil millones de dólares de los trabajadores, pero ahora darles más y no dejar a nadie de los que trabajan en este país fuera del sistema. Pero los sistemas en sí, BPS y los otros 5, no van a tener ninguna mejora económica, porque en la ley dice, uno la tiene que seguir leyendo, la hemos leído 4 o 5 veces, pero es compleja, lo que se le va a dar del montepío a cada institución. A los 6 sistemas se les va a dar un 8%, y el 7% va a quedar para las AFAP, pero eso de todos aquellos que ganan hasta 137 mil pesos, que es el segundo escalón. Lo que se gana de 137 a 215, que es el tercer escalón, el 15% del montepío va para las AFAP, de todos los sistemas. Y lo que era antes un aporte voluntario de 215 mil para arriba, los 5 sistemas nuevos van a ver con las AFAP cómo arreglan ese aporte, cómo lo dividen. Pero el BPS queda fuera de eso, por una razón muy sencilla. El aporte va a seguir siendo voluntario en el BPS, porque tenemos incluidos ahí a todos los legisladores, los ministros, toda la gente que gana más de ese sueldo. Entonces ellos, de 215 para arriba, siguen sin pagar, como lo hacen desde el año 96. Ese es un tema, para decirlo así, bien clarito, para que la gente le vaya tomando el paladar y sepa qué es esta reforma que tanto hablan, y que el único que habla es Aldain, de que es una reforma jubilatoria para darle mucho más dinero a las AFAP y seguir en este estado calamitoso que están los otros 6 sistemas, y que van a estar peor, porque al BPS le va a seguir ingresando lo mismo o menos según la cantidad de gente afiliada que haya, y a los otros sistemas de Montepío les va a ingresar la mitad. Ya están todos con subsidio del Estado, imagínense de aquí para adelante, si la reforma sale, con la mitad de los aportes en sus arcas, ¿cómo hacen para solucionar los problemas? Hablemos de la tasa de reemplazo. ¿Para quiénes baja? ¿Por qué baja? ¿A cuánto baja? ¿Y cómo? ¿De qué manera perjudica? Eso, hablamos de que la gente que va a ser perjudicada con esta reforma jubilatoria es toda aquella gente joven que está todavía lejos de jubilarse, digo, y para esa gente el promedio que le van a hacer ya no es de los 10 últimos, los 20 mejores, sino que va a ser en general de los últimos 25 años. Ellos hablan muy poco de eso, hablan de los 300 sueldos, que usted lo transforma en años y son 25. Y en eso, digo, ya no está aquellos porcentajes que teníamos de 45, 50, sino que le aplican un 1,20, 1,50, 1,70, que todavía no lo tenemos digerido de cómo lo van a hacer. Pero ustedes imagínense, una persona trabaja y para darle jubilación va 25 años para atrás. No puede ser buena la jubilación. Y se habla de que el de media tabla para abajo son los que sí van a tener una prestación cuando lleguen a los 70, pero tampoco se aclara si esa prestación cumpliste 70, te presentás, no llegaste a los años de jubilación, porque eso lo decimos también al pasar. Los 30 años que se prueben para jubilarse tienen que ser de aporte, ya no va a haber esto de que presento testigos o otra forma de prueba. Aportes puros. El que no llega a los 30 años de aportes puros y van pasando los años de edad, 60, 65, 68, llega a los 70 y ahí le dan una prestación que se llamará pensión vejez, no sé cómo le van a llamar, y eso también va a ser de cargo del BPS. O sea que les pintamos un panorama de que la reforma esta, las arcas de del BPS y los otros cinco sistemas van a empeorar terriblemente, y se apunta a que todos aquellos que no lleguen a 30 años de trabajo sean pensionistas a la vejez. Y lo que no se aclara es si la persona llega y le damos la pensión o le ponemos trabas como hoy de los ingresos del hijo, del hermano, del cuñado. Entonces, muchas cosas que quedan en el aire, bueno, se reglamentarán y ahí se aclararán si es que se aprueba. Nosotros trataremos por todos los medios de que esta reforma no se apruebe, porque va a empeorar la seguridad social de los uruguayos, y los que precisamos seguridad social somos los trabajadores, los que menos tenemos, y no los ricos. Te preguntaba por el tema de la tasa de reemplazo. En este caso, aquellos que se jubilan con un tope de la mayor cantidad de años tienen un 55%, otros tienen un 52%, pero ahora baja 45%. ¿En cuánto repercute esta tasa de reemplazo al momento de jubilarse? ¿Por qué baja, digamos? Horriblemente, digo, lo que pasa es que la tasa de reemplazo del 45% está desde el año 2008, con aquella pequeña reforma que hizo el Frente Amplio, que dejó que las mujeres pusieran cinco hijos, que sacó todas las prestaciones de los exiliados y de los presos políticos y otras cosas, y que bajó de 35 a 30 los años de trabajo. Pero está ese 45% y la gente cree que sigue en un 50, como se fijó en el año 96. Entonces es terrible, porque es menos de la mitad del sueldo, pero no del último sueldo, es menos de la mitad de lo que reuniste en los últimos 10 o los mejores 20. Entonces la gente, porque hoy no se jubila nadie, por eso la edad jubilatoria no importa mucho, no se jubila nadie con 60, porque con 60 y 30 te vas con un 45 de esos promedios, y después por cada año que sumas a los 60 te dan 3 puntos, o sea que si te jubilas con 64 por lo menos te vas con un 57, y si pasas 4 o 5 años de los 30 se te da un punto por cada año que pase, o sea que la gente redondea un 60, un 62, por eso nadie se jubila con menos de 64 en el Uruguay. Y que le digan que se jubila con 65 le da lo mismo, porque es la única manera de irse con una jubilación que no sea tan chica como es hoy, que si una persona gana 30, para poner un ejemplo, se jubila si tiene 60 y 30 con 13, 14 mil pesos y le dan 16 porque es la mínima. Digo, llega a ver eso hasta en empleados públicos que trabajan en intendencia, que tienen salarios muy bajos. O sea que eso de la tasa de reemplazo es horrible, no se habla aquí de cambiarla o de sacarla, porque la gente le tenés que hacer un promedio de los años que sea, pero digo, después no aplicarle ningún porcentaje, porque si no le achicás eso, es impresionante, y no recupera más porque los aumentos jubilatorios son muy bajos. Al oficialismo lo entiendo, porque es el que quiere llevar adelante esta reforma de la seguridad social, con algunas salvedades, como el caso de Cabildo Abierto, que está mirando muy bien el tema de algunas cajas, particularmente la que le importa a Cabildo Abierto, que es la caja militar. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Por qué está tan quieta? No te entendí lo que dijiste, medio se me cortó el Sí, te celular. Decía que vemos dentro del espectro político que al oficialismo lo entendemos, porque el oficialismo en líneas generales quiere llevar adelante esta reforma de la seguridad social, particularmente Partido Nacional y Partido Colorado, donde vemos a un Julio María Sanguinetti muy expectante de que esta reforma se pueda aprobar antes de fin de año. Por otro lado, dentro de Cabildo ha abierto algunas reservas porque le interesa la situación de algunas cajas, particularmente la caja militar. Ahora da la impresión que la oposición también está muy tranquila. ¿Qué pasa con la oposición? ¿No sabe del tema o tiene a los equipos estudiando? Porque da la impresión que dentro de la faceta sindical, por ejemplo, el PITCENETE ya marcó la postura de que en este caso anuncia para el cierre de este mes o principios del que viene un paro general. Ya hizo ayer el transporte colectivo de pasajeros de Montevideo, de la zona metropolitana, un paro de actividades en denuncia de esta reforma de la seguridad social porque los afecta particularmente. ¿Cómo lo observan ustedes? Claro, digo, los políticos, ustedes se acuerdan de que, se acuerdan, todos tuvimos 15 años de gobierno del Frente y nunca se animó a derogar las AFAP. Lo único que hizo en contra de las AFAP fue lo de cincuentones, que fue una mala ley, porque, digo, a los cincuentones, digo, si pasan del tope, se les pone el tope de BPS, que es 82.000 pesos, y todavía ese tope se les saca un 10%, o sea, que las reformas que hicieron fueron malas y no sacaron las AFAP. Y hoy están estudiando, digo, incluso hay reuniones de gente del gobierno con líderes del Frente Amplio, y yo pienso que es hablando de estos temas, porque que hace falta una reforma de la seguridad social en el Uruguay, ¿cómo no? Pero tenemos que hablar de seguridad social en serio, involucrando todos los ministerios que están. Entonces, digo, los partidos políticos no se animan, y Manini sale porque, claro, la caja militar, que tiene un déficit enorme de 450 millones de dólares, digo, con esto que le van a sacar la mitad de la recaudación del Montevideo, va a empeorar. Entonces, digo, no creo que una persona consciente y coherente vote una reforma de esta que no le soluciona nada, porque que quieran que las AFAP tengan más dinero, bueno, digo, ¿qué me das para mí? Digo, y van a seguir igual o peor estas otras instituciones. Entonces yo creo, y no hablamos del tema, digo, de las viudas que pierden, no todo su derecho, casi todo, porque no va a ser como ahora si sale esta reforma, y eso es lo complejo, que si se aprueba, al otro día ya se aplica a las viudas, y las que van a tener una pensión automática, viuda o viudo, al fallecimiento de uno de los cónyuges o concubinos, va a ser solo aquel que tenga un ingreso inferior a 15.000 pesos. Después se le va a hacer todo un estudio socioeconómico, o sea que las viudas y viudos van a perder derechos en un porcentaje muy alto, 70-80% de ellos que trabajen y tengan ingreso no van a tener derecho a la pensión. Los otros partidos, no sé por qué Ciudadanos no está convencido de votar. La discusión tendría que ser grande y el Frente tendría que salir a dar una posición después que lo estudie. Yo creo que da para estudiar, porque nosotros lo hemos leído 4 o 5 veces en esta semana que tenemos el proyecto, o sea que esa gente que tiene mucha gente para estudiar ya tienen que tener una visión, pero yo creo que a todos les sirve y les conviene para que después, si les toca gobernar en la próxima, no tener que ser ellos los antipáticos de hacer una reforma. Yo digo que uno puede hablar sin miedo de reforma de la seguridad social si habla en serio. Vamos a reformar la seguridad social, pero le vamos a dar fondo a los 6 sistemas para que no haya más déficit, y después los obligamos a que hagan una reforma estructural de sueldos que pagan a sus directores, a todo, para que no vuelvan a tener déficit. Pero no una reforma como esta, que es simplemente privatizar la seguridad social y que las AFAP, en vez de tener 17.000 millones, tengan 25, 30, y hagan su trabajo como hacen, porque las AFAP también tenemos que decirle a la población por qué están, y porque le compran deuda al gobierno y porque son los que financian la obra pública de este país. Entonces, digo, ya son otra cosa, digo, con estos dineros nuestros arrancaron y hoy ya deben de tener mucho más dinero que ese que es el ahorro de los trabajadores, y por eso son imprescindibles para cualquier gobierno, no es para el que está, sino para el que vendrá también, y por eso demoran tanto en dar una opinión de si están a favor o en contra. Digo, lo que sí estamos seguros de que es una reforma jubilatoria muy perjudicial para los trabajadores, porque vamos a tener los que nos pagan las jubilaciones más desfinanciados que hoy. Entonces la manera de ahorrar es pagar menos aumentos y que las jubilaciones sean cada vez más chicas, y los del futuro, que no sé cuántos jóvenes nuestros trabajadores se llegarán a jubilar algún día o tendrán que esperar a ser pensionistas a la vejez. Digo, yo creo que es muy complejo y los partidos se tienen que poner los pantalones y decir lo que piensan, y bueno, y si el Frente Amplio piensa que a ellos les sirve para cuando vengan a gobernar, porque esto le achicaría el déficit, digo, si se aplica la reforma, el déficit fiscal que hay en un 2.5 más o menos, digo, pero a las instituciones de seguridad social yo creo que las hunde mucho más de lo que están hoy. Pero los partidos se cuidan de decir, porque si les toca gobernar después, algo van a tener que hacer para inyectarle fondo a los 6 sistemas, y bueno, es lo que ningún gobierno quiere, porque ningún gobierno es independiente. Digo, el Banco Mundial, el BID y el Fondo son los que mandan, y bueno, esta reforma viene de ese lado y por eso hay tanta urgencia en hacerla. Estaba pensando en las viudas de los senadores, de los diputados, de los ministros, de los subsecretarios. Esas también irían afectadas, las viudas de los presidentes. Esa no les toca, por este proyecto automáticamente, ya lo podemos decir hoy, no tienen derecho a pensión. Ah, bueno, entonces van a tener la oposición desde dentro. ¿Por qué? Digo, los montos que ganan. Seguramente desde el dormitorio le van a decir, ojo con lo que vas a votar, mirá que el día que te vayas me voy a quedar sin tu pensión. Sí, digo, es un tema, digo, que está bueno que lo hablaran todos, la familia, todo, porque digo, cuando se habla de seguridad social, digo, estamos todos involucrados. Lo malo es que se hace un tema... Sí, claro, pero tema... los políticos, como no piensan en la gente, sino que piensan en ellos, a ver si ahora, pensando en ellos, derrama en el resto de nosotros. Sí, porque lo malo del político de hoy, ¿no? Digo, sí, claro, que ha ido empeorando. La política, sigo diciendo, la mejor forma de votar, pero los políticos se meten en su burbuja, viven ellos... Claro. Y como no caminan, no andan el pueblo como andamos nosotros, no van al mercado, no van a la farmacia, nada, digo, claro, la vida que ellos ven es la de ellos y los que los rodean, y no ven la pobreza que hay en cada momento. Ahora yo que estoy en Montevideo lo veo más cercano y con tanta gente durmiendo en la calle. Y bueno, digo, la seguridad social es eso, protección social. Hagamos protección social, no me interesan las AFAP, pero si quieren estar dentro de la seguridad social tienen que poner plata, porque... ¿Qué ponen las AFAP? Hasta hoy el promedio de jubilación que pagan las AFAP es 7.000 pesos. Entonces digo, lo que se le vendió a la gente en el 95, que ibas a tener dos jubilaciones, no se le dijo, vas a tener una jubilación de BPS y una limosna de la AFAP, porque la AFAP no te da una causal jubilatoria, te da una expectativa de vida, y no sé en qué cabeza cabe, de que todos vamos a vivir 100 años, pero eso no es cierto. Lo dicen porque así tu ahorro lo dividen por los 20 o 30 años que vas a cobrar la pasividad y te dan ese monto chiquito porque ellos no pierden. Y no hablamos todavía un tema grave, que es el de las aseguradoras, porque las AFAP no pagan jubilaciones. La dan para las aseguradoras y ninguna quiso agarrar la changa de pagar jubilaciones. El único, el Banco de Seguros, que le dan esa plata que te la van a pagar a ti, a mí, el día de mañana, y el Banco de Seguros tiene que hacer frente a eso sin poder invertir, sin nada. Entonces va a terminar un Banco de Seguros fundido, porque nadie habla de esos temas, pero son temas que están arriba de la mesa. Acá lo único que se piensa es darle plata a los privados, más de lo que tienen estas empresas, estas sociedades anónimas, y es en lo que trabaja Saldain, digo. Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para pelear contra eso, que no se apruebe en el Parlamento, porque después salir a recoger firmas para derogar es mucho más difícil. En este caso, digamos, hablemos de lo que significan las pensiones con el del pasado reciente, de los que cobran los tupamaros y de lo que pueden llegar a cobrar sus familias, y en ese caso hereditarias a sus nietos. ¿También forma parte de esta reforma o no? ¿O no las tocan a esas? No. Y está bien, digo, de que esas prestaciones... Lo que nosotros siempre dijimos de estar en desacuerdo es por el monto, digo, porque si a un peón rural trabaja 40 años, te das 16, y a un almacenero de los barrios en que vivimos nosotros... Lo mismo, no entiendo por qué a ellos se les da cuatro veces más, digo. Entonces, es lo único, digo. Pero en esto la seguridad social no es poner a unos contra otros, sino de tratar de que todos cobren lo mejor posible. Y en este país no se puede vivir con una jubilación de 16.000 pesos. Tenemos que pensar en eso, y una reforma que no habla de las jubilaciones mínimas, cuando tendría que estar como mínimo en 25.000. Claro, lo que pasa es que siempre vamos a hablar de unos contra otros, porque hay situaciones que son injustas. No puede ser que una persona haya trabajado 42 años y se jubile con 16. No es, siempre vamos a terminar con esa comparación, que las comparaciones son odiosas, pero es lo que nos lleva. Exacto, pero digo, la culpa es de los que votan las leyes, que no piensan, que lo hacen, y después dejan, cuando vamos al almacén y uno va con 2 pesos a comprar y el otro va bien y compra, y bueno, y entramos a pensar si ese se lo ganó o no se lo ganó. Y está bien, digo, de que haya esta discusión, pero no es de ponernos uno contra otro, de que todos, digo, todos tenemos derecho a cobrar. Ah, digo, las jubilaciones y las prestaciones de este país se ganan trabajando, entonces ahí es donde ahí está la disyuntiva. De... Ahí está la cosa. Exacto, entonces digo, sin años de trabajo, sin nada, les diste ese dinero, y a mí que me mato trabajando, siempre me pagas poco, y si llego a ser un comerciante que tiene deuda... ¿Se jubila o no se jubila? Y si se jubila, le descuento una deuda de por vida, que si debía 100.000 pesos, le cobro 6 millones, porque le pongo en UR su deuda y la pasan años y años y años y nunca le doy de baja. Entonces, Hay muchas cosas para reformar, pero si ustedes leen las 172 hojas, los 307 artículos, no habla ni una palabra de eso. Lo único que habla, y con mucho palabrerío, es de la reforma que vamos para aquí, para allá, para esto, para el futuro, nada. Lo que quieren es privatizar, hay que ser muy clarito, privatizar los seis sistemas. Uno ya está, que es el BPS, que las AFAP se llenen de dinero y que estos sistemas sigan cada vez peor, y bueno, y cada 10 o 15 años vendrá Saldain a hacer otra reforma para hasta que haya un día en que la seguridad social en el país sea totalmente privada, y ahí veremos lo que cobraremos, digo, 3 pesos, como pasa en Chile. Gustavo, muy amable, muchas gracias. Un placer, como siempre, gracias a ustedes. Gracias. Con Gustavo Bermúdez, es este trabajador del BPS de aquí, de la zona, de Tacuarembó, ahora en el equipo de José Pereira, que es el representante de los empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 10 y 56 minutos. Presenta La Popular. Nos conocemos de toda la vida. En La Popular, de todo para todos. Gestiona tu crédito. En La Popular, tenés todas las posibilidades. Para este Día del Niño, en La Popular, todo Herring. El regalo ideal. Además, no podés resistirte a nuestra promo. Llevas 3 prendas y pagás 2. Los regalos para el Día del Niño están en La Popular. 71 años. Nos conocemos de toda la vida. Decimos que hay un tema que no le importa a nadie y es la ley de medios. Tanto como a la clase política. ¿Por qué decíamos? Porque, ¿cómo será que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pidió determinar, o sea, que digan quién está a favor y quién está en contra de la ley de medios en la Cámara de Diputados? Lo dijo ayer en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, dentro de un discurso.